Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los seguidores, a todos los super seguidores de la Superestación. Nuevamente estamos aquí reunidos tres amigos 31 años después, un año después de pandemia. Acá seguimos confinados, compañeros, pero bueno, con toda la buena energía de que pronto pase todo esto. Así que, como siempre, estamos muy contentos. Mis amigos se ríen. Hola, Susita, en Valencia, España. ¿Cómo andas? Hola, hola, chavales, ¿cómo están? Desde Valencia, España, aquí, sí, pasándola también, pues nosotros ya pasamos la tercera ola, ya dicen que vamos para la cuarta, pero aquí vamos, y sin patrocinios, seguimos a través de la Superestación, porque somos un conato de programa, somos el Error 404 de la radio colombiana. Muy bien, muy bien. Bueno, se me olvidó hacer el cambio, pero ya lo hice. Aquí ya hice el cambio. Ay, se me olvidó hacer el cambio. Perdón, Nano. ¿Qué pasa, Nito? Bien, Deisita, ¿qué tal? ¿Qué tal, Quique? Aquí, como pues otra semana más de A Que No Me Duermo. Qué bueno escucharlos y que nos estén con nosotros los super seguidores. Gracias por estar con nosotros. Y sí, pues la pandemia por este lado del mundo, pues es como un poquito extraño porque ya empezaron a abrir todo. Ya el fin de semana pasado en California acabaron de dejar abrir los sitios deportivos, los eventos musicales, obviamente con algo de distanciamiento, pero ya está tratando de entrar a lo que es normalidad total. Pero pues la cuestión es que pues el virus sigue. Entonces yo no sé cómo, yo creo que va a llegar un pico. Eso hay que esperar unas dos semanas, tres, y va a volver otra vez a estar como están ustedes ahorita. Claro, porque, ¿no? Porque y ya están vacunando y tienen vacunado ya casi un 25% de la población, tengo entendido. A nivel de todo el país, creo que sí. Sí, y, sí, sí, sí. Entonces, es una barbaridad con toda la cantidad de gente que hay. Porque la gente dice, ah, no, sí que en Israel están, ya han vacunado más del 60%, sí, pero es que vaya a mirar el tamaño de Israel, la cantidad de población versus Estados Unidos, o sea. Sí, no, pero es que lo de Estados Unidos es monstruoso, qué cantidad de gente que han vacunado, qué bien. Y son 330 millones de personas, o sea que todavía falta mucho pueblo, pero bueno, ahí vamos. Y falta, bueno, pero van bien. Sí, sí, sí, claro. Pues esperamos. ¿Y cómo está Deisita? ¿Cómo está Colombia? Bueno, nosotros estamos como los fines de semana en cuarentenados, otra vez confinamiento total, siguen los contagios creciendo en Colombia, estábamos en 17.000, bueno, hoy no tengo el reporte, pero bueno, la cosa está complicada por todo el tema de Semana Santa, pero bueno, ahí seguimos y poniéndole fe y ánimo, y en esta noche pues les vamos a poner muy buena música a todos nuestros super seguidores. Ya saben que estamos en Twitter, @ A Que No Me Duermo, ahí pueden escribir, hacer sus comentarios, también acá por el super chat de On TV de la Superestación. Hoy lunes, ¿hoy qué es? Hoy exactamente es... 19 de abril. Hoy es 19 de abril, 19 de abril, exactamente, es una fecha muy especial porque hay una efeméride, y por esa efeméride vamos a hacer este especial que está... Voy a decirlo, está una chimba de especial, así que se lo van a disfrutar. Sousa, por favor, los honores. ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿Ustedes saben qué pasó el 19 de abril? Pues miren, hace ya más de 30 años, porque si no estoy mal, fue en el 88 o fue en el 89. En este momento no tengo el dato exacto del año, no sé. Creo que fue en el 89, si no estoy mal. Se emitió el primer episodio de Los Simpson, pero no episodio como tal, sino un clip de Los Simpson, que por aquí se los tenía yo listo. Los Simpson, lo primero que se vio de Los Simpson a nivel mundial, y ya les explico por qué, veamos el clipcito, y ya les explico por qué el 19 de abril se decidió que fuera el día de Los Simpson. Buenas noches, hijo. Papá. ¿Qué? ¿Qué es la mente? ¿Es un sistema de impulsos o algo tangible? Tranquilo, ¿qué es la mente? ¿Algo real? ¿Qué es lo real? Nada realmente. Gracias, papá. Buenas noches, hijo. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Dulces sueños. Gracias, mamá. Duerme bien. Sí, mamá. Pues si no, viene el coco. ¿El coco? Duerme mi niña sobre la rama, si el viento sopla te mecerá, Cuando la rama se rompa ya, con todo y niña la cuna caerá. Dulces sueños. Somos los mejores padres del mundo. Buenas noches, amor. Buenas noches. ¡Papá, mamá, me da miedo, me da miedo el coco, da mucho el coco, tengo miedo, María, mucho miedo, quiero quedarme contigo! ¡Métanse a la cama, niños! No hay nada que temer, todos a dormir. Buenas noches. Yo no sé a cuántos padres nos ha pasado eso. Ya les tengo el dato. Fue el 19 de abril de 1987 y fue este clipcito fue mostrado dentro del show de Tracy Ullman. Uh-huh. Se llama Good Night. Buenas noches, Los Simpsons. Si ven lo diferentes que eran los dibujos con respecto a lo que son hoy en día, que son pues mucho más trabajados, o sea, tuvieron su evolución gráfica impresionante, ¿no? Sí, sí, claro. Y es que fue porque el productor de The Tracy Ullman Show le pidió a Matt Groening, claro, que es el que los creó, que hiciera una familia disfuncional para que fueran parte de un sketch así, así de larguito, dentro del programa. Y lo fue así por tres temporadas, hasta el 90. Y a partir del 1990 fue que se comenzó a hacer como programa de media hora. Como una serie completa, correcto. Uh-huh. Pero fue una agencia española, oiga, fue aquí en España. Una agencia española que se llama PR Garage, que decidió lanzar la propuesta en change.org. Recogieron firmas, incluso la cadena A3 Media de aquí de España, la Fox España y también el canal que los emite aquí, Neox, otro uh-huh. canal que los emite aquí en España, se sumaron y crearon el hashtag de Simpsons Day, Día Mundial de los Simpsons, y desde entonces se decidió que se convirtiera en el Día Mundial de los Simpsons. Eso fue, se inauguró en 2017, o sea, fue hace ya hace poco. Sí, pero fue una agencia española la que decidió que, pues, la que empezó la campaña para que fuera el Día Mundial de los Simpsons. Entonces, ya saben, es a partir de cuatro años de Día Mundial de Simpsons. ¡Qué bien! Ahí está, la explicación completa. 4 años de la celebración. Pero 33 años de ese primer episodio, 33 uh-huh. años, un 19 de abril de 1987. Bueno, todo ello, toda esta explicación para contarles que hoy vamos a estar transmitiendo música de artistas que han pasado por esos 33 años de los Simpsons. O sea que ustedes saben son que muchos. Hay muchas caricaturas, muchos que han pasado por allí. Y bueno, hoy tendremos música y Simpsons, todos los artistas que han pasado, y hay uno que a mí me gusta mucho, que apareció, y les voy a contar, voy a arrancar de una vez con mi par de canciones de artistas Dale. Que aparecieron en la serie Los Simpsons. Me voy hacia el año 2002, ahí apareció este personaje, este artista, que se llama Tom Perry. Ese momento, ese capítulo, se llamó How I Spent My Strummer Vacation, algo así, como me rocanrolé en mis vacaciones, es como se llama el capítulo como tal. Les cuento, este capítulo pertenece a la 14ª temporada de Los Simpsons, emitido originalmente el 10 de noviembre de 2002. Ahí, bueno, no les voy a contar toda la historia del capítulo, pero la idea es que mandan a Homero como un campamento donde hay todos los artistas rocanroleros. De hecho, ahí aparece también Mick Jagger, aparece Tom Petty, aparece Lenny Kravitz en ese mismo capítulo. Uh-huh. Es como que la familia le paga un campamento para que él se sienta rockstar, es un poco uh-huh. así la temática, sí. Y ahí aparece Tom Petty. Así que me voy con esta canción que me gusta muchísimo, año 1993, y ahí está, van a ver también ese clipcito de Tom Petty dentro de Los Simpsons. Aquí está Mary Jane Last Dance. Aquí está, en A Que No Me Duermo, de la Superestación, hoy haciendo homenaje también a Los Simpsons. Mm-hmm.

Hay algunos estupendos en Barata. Eso dices tú. ¡Magic Boss! ¡Sí, Magic Boss! De acuerdo, interpretaremos Magic Boss si ustedes derriban esta muralla. ¡Pinball Wizard! Oh, Dios, lo haré yo mismo. El experimento ha terminado. ¿Mi experimento? Fue a ti a quien se le ocurrió. Ahí estaba The Who, otra de las bandas que apareció en esta historia de los Simpsons. Su aparición se dio exactamente el 5 de noviembre del año 2000. En el capítulo que se llamó A Tale of Two Springfield, se llamó ese capítulo, y ahí estaba con esta canción que yo creo que es el gran clásico, My Generation, que espero los haya llenado de mucha energía. Yo la verdad no me acuerdo ese capítulo, cómo fue la aparición de The Who, pero bueno, no sé si Sousa conoce algo de ese capítulo donde aparecieron The Who, si alguien lo recuerda. Pregúntame lo que quieras de los Simpsons. Ese capítulo divide en la ciudad de Springfield porque les dieron un nuevo código. Y entonces parten la ciudad en dos, construyen un muro de basura y los Who iban a tocar en el nuevo Springfield y Homero se los roba para el viejo Springfield, del cual es alcalde, pero solamente vive él y su familia. Todo el mundo se le fue. Muy bueno. Es muy bueno. Casi tan apoteósico como el de la escuela esa de rock que mencionaste con Tom Petty. Son capítulos muy, muy buenos, donde aparecen estos cameos de los rockeros. ¡Oh! Yo creo que son los mejores capítulos de los Simpsons. Claro. Sí. Yo no sé si en la del campamento es donde a Homero lo invitan a, creo que son los Rolling Stones, no sé si es de ese, al escenario, y él cree que es a cantar y era para probar, para hacer pruebas. Para probar los micrófonos. Sonido. Estuve convencido que era cantar y era para que... Hola, sonido, sonido. Sonido. Sí. Y toda la familia y todos los amigos esperando que cantara y él haciendo uno, dos, tres, sonido, sonido. Ese mismo. Bueno, muy bien. Buenos capítulos estos de los Simpsons hoy con los artistas invitados. Sí, señor, ese es mío. Adelante, compañeros. Ahí les dejé mis dos canciones. Sí, señor. Vale. Pues creo que me tocaría entonces a mí, porque sí. Quiero también quiero echarme adelante con la moda y adelante con los Simpsons, con este pequeño homenaje que queremos rendir a una de las series de televisión más duraderas de la o sea, inclusive creo que es la serie de dibujos animados que más ha durado en el aire. Pues sí. No creo que haya, o sea, yo me acuerdo que General Hospital fue una serie que duró muchísimo y hay otras novelas así que han durado eternidades, pero serie de dibujos animados creo que ninguna, ni los Picapiedra, ni, de hecho, nótese el paralelo entre los Picapiedra y los Simpsons, ¿no? Que son familias y, bueno, de hecho, Matt Groening alguna vez expresó su admiración por los Picapiedra. Voy a poner una canción para reivindicarme un poco. Primero me voy a ir con esta, después me voy con la otra. Una de las escenas que más me ha gustado a mí fue la de Lollapalooza, cuando Homero se vuelve parte del show de los Lollapalooza y entonces empieza a viajar con Peter Frampton y con los Smashing Pumpkins y con Kid Rock y bueno, y con otros. Y esto es lo que pasa con los Smashing Pumpkins, o parte de lo que pasa o de su actuación dentro de la serie de los Simpsons. Es como hacer un huevo motuleño. Okay. Bien, y para escuchar a los Smashing Pumpkins, ya me iba enredando yo, vamos a escuchar una canción que a mí me encanta de los Smashing Pumpkins, que aparecieron en Los Simpson, que yo creo que se la gozaron porque salieron todos ellos. Muchos han estado en las grabaciones y muestran a veces los lo que pasó detrás de cámaras cuando están grabando, y es, pero dichosos, toteados de la risa con el cast de los Simpson y todo esto. La verdad que yo creo que la pasan muy rico. Los cuatro chicos de los Smashing Pumpkins estuvieron, y ya vamos a escuchar entonces esta canción que me encanta, 1979, de Smashing Pumpkins, aquí en la Superestación. Cool kids never have a time. aplauso para recibir al hombre de la barriga de acero. Hola a todo el mundo. ¿Están listos para esto? Gracias. Muchísimas gracias. Sigue en la escuela tu héroe Homero. Hola, maestro. Me gusta tu estilo. Cuando la vida te escupe, aguantas el palo. Billy de los Smashing Pumpkins. Homero Simpson de los Simpsonitos. Sabes, mis hijos te admiran mucho y gracias a tu lúgubre música, al fin dejaron de soñar en un futuro que yo no puedo darles. Bueno, tratamos de hacer algo. Yeah. Maldita sea, el gran finale de Peter Frampton se va a poner pesado. Claro que me voy a poner pesado. Ese puerco lo compré en el bazar de Pink Floyd. Papá, ¿qué te pasó? Nada. Y ahí estaba otro de los que ha salido con los Simpson. Es que estos dos artistas estuvieron en ese capítulo de Lollapalooza. Peter Frampton con la canción Baby I Love Your Way, una canción que me encanta de este gran músico inglés. De verdad que esto es un capítulo donde los Simpson estuvieron rockeando. Se lleva a Homero, a sus dos peques, a Bart y Lisa, a rockear en el Lollapalooza, porque al principio ellos decían que él no era buena onda, que él estaba obsoleto, lo que suelen decirle a uno de los pelados. Usted está pasado de moda. Esa música de viejitos que le gusta a usted. Pues no, Homero los llevó al Lollapalooza a ver a los Smashing Pumpkins. Wow. Y a Peter Frampton. Ahí estaba. Buenísimos, muy buenos. Muy buenos eso. Y lo interesante es que, como dice Quique, es que lo bueno es que no solamente los ponen ahí en dibujos animados como invitados, sino que van realmente al estudio a grabar, poner sus voces, vale, ponen la voz. Ya han hasta cantado. Entonces, eso es lo que hace aún más memorable esta serie. Que, a propósito, la semana antepasada dieron la noticia de que va a ser renovada por 2 años más. O sea, que va por mínimo hasta el 2024. Ahora sí, está por Disney, ¿no? Porque ya Disney compró todos esos derechos de Fox y está en el Disney Plus. Disney Plus, ya. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Así es como se está viendo los Simpsons ahora. Los que lo quieran ver, hay mucha gente que, como yo, a mí me encantan, pero yo dejé de verlos hace muchos años. Ya es que llega tanta cosa que ya mantener viéndolos cada semana es complicado. Pero hay mucha gente que es súper fanática a los Simpsons y lo siguen, uh-huh, pero como religiosamente. Así como señor ahí. Y eso que dejé de verlos un par de años, pero me imagino que ya salió al día. Estoy retrasado otra vez. Qué pena. No mucho. ¿Decías de cita? Les iba a preguntar algo. ¿Ya salieron los Simpsons pandémicos? Que si salieron ya Simpsons con pandemia o no han salido capítulos de Simpsons pandemia. Yo no he visto capítulos de Simpson con pandemia, lo que sí he visto es capítulos de Grey's Anatomy con pandemia. Sí, pero de los Simpsons yo no, de los Simpsons creo que, no he visto. Yo creo que no, porque yo lo que sale al aire ha sido ya preproducido, entonces yo me imagino, uh-huh, que ahorita la siguiente temporada saldrá algo de ellos. Yo creo que ya habrán grabado algo, pero no ha salido todavía al aire que yo sepa. Sí. Igual la habían anticipado hace varios años, ¿no? Sí, porque esa es otra cuestión de los Simpsons, que son muy famosos, porque en muchos de sus capítulos han sido visionarios o han sido como estos psíquicos que han definido cosas que van a pasar en el futuro. Han habido unas cosas que son realmente súper asombrosas, que uno dice, pero esa gente, ¿cómo ha hecho? Otras son pues puras cuestiones de coincidencias, pero hay otras que uno dice, wow. Qué impresión. Sí. Sí, hay me muchas. Dijeron que Trump iba a ser presidente, ¿no? Al país. Y tal cual. Pasó. Ese es uno de los claros ejemplos. Exactamente. Ay, qué vida esta. El de Trump. Muy bien. Bueno, nenito, te toca el turno. ¿Qué nos vas a presentar? Dispare. Pues, muy bien. Pues una de las cosas que también tiene los Simpsons, que ha sido muy famoso, es que han invitado a muchos grupos de rock, pero del subgénero del rock del metal. Y uh-huh, uno de estos es el súper famoso grupo Judas Priest, el cual sacaron esta canción de 1982, el álbum Screaming for Vengeance, esa canción que se llama You've Got Another Thing Coming. Entonces vamos a escuchar esta canción de Judas Priest, uno de los invitados especiales a los Simpsons, aquí en A Que No Me Duermo. I'm taking flight. al igual que la orgullosa gente de Suecia. Nos encontraron. Solo hay una forma segura de sacar fugitivos de un edificio extranjero, con metal mortífero. ¿Gusta esto? Oh, oh, los suecos aman metal mortífero. Nos recuerdan la muerte. Derecho de ley. Malditos ahumadores de pescado con sus premios de paz. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? I beg to differ. Gentlemen, it's been an honor playing with you tonight. Y aquí estábamos con esta canción de la agrupación Green Day con Basket Case, esa canción de 1984, que... hablando de los Simpson, esta agrupación salió en la película de los Simpson también, en el año 2007. Entonces, señor. Y a la banda en la película, ellos mueren envenenados porque entran químicos radioactivos al lago de Springfield y entonces una de las primeras víctimas son los de Green Day y se mueren. Pero bueno, ahí salieron. Bueno. Sí, muy bueno. Entonces ahí salieron de todas maneras como invitados especiales en Los Simpsons, y aquí estábamos escuchándolos con Basket Case, una de las canciones pues más conocidas de esta agrupación californiana aquí en A Que No Me Duermo. Qué interesantes esas historias que salen detrás de bambalinas en Los Simpsons, ¿no? Ah, sí, sí. Impresionante. Bueno. Se divierte mucho. Muy bien, muy bien. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues un saludo nuevamente a todos nuestros super seguidores. Gracias por acompañarnos. Para los que llegaron tarde, hoy es el Día Mundial de los Simpsons, 19 de abril de 1987. Salió el capítulo, digamos, cero, la primerita vez que vimos a una familia, y como ya nos lo mostraba Sousita, los dibujos no tenían, no estaban muy bien hechos todavía, ¿no? Homero era muy diferente a lo que soy. Y el pelo de Lisa era todo puntiagudo. Hace ya 33 años esa primera aparición de la familia Simpson. Y hoy estamos recordando entonces a esos artistas. Sí, sí, sí. No eran muy bonitos, la verdad. Se han mejorado, no. O uno ya se ha acostumbrado a verlos, ¿no? También es la otra. Y nos vamos con artistas que han pasado por los Simpsons, que además... como decía Nano, ¿no? Ellos han prestado la voz, ¿cierto, Nano? Ellos van al estudio y ponen la voz, ¿no? O sea, uh-huh. Donde que sale la caricatura, ellos ponen la voz y cantan y todo eso, ¿no? Exactamente, Dicita. Eso es lo que hace aún más especial la serie de Los Simpsons, que están ellos, que realmente van y prestan sus voces, van al estudio de grabación, están con el elenco y la pasan bien. Fue retrasado otra vez. Sí. Bastante. Se nota que regresaste a la capital de la República. Bueno, compañeros, qué pena con el retraso. Pues toca irme otra vez a Cartagena. Sí. Bueno, vamos entonces. Voy con mis dos ñapas. Voy con dos ñapas de artistas que han pasado por los Simpsons. Mejor, me voy directico. Bueno, me voy con los Red Hot Chili Peppers, que aparecieron en el capítulo que se llamó Krusty Gets Cancelled, que fue básicamente un capítulo que apareció en la cuarta temporada, en el episodio número 22. Apareció este capítulo donde aparecen los Red Hot Chili Peppers. ¿Qué fue lo que pasó en ese capítulo? Se lo resumo rápidamente. Krusty estaba en tiempos difíciles, un poco en crisis económica como estamos todos hoy en día, y Lisa y Bart invitan artistas para que ayuden a Krusty a revivir su show, básicamente. Y dentro de los artistas son muchos, Beth Diller, pero también aparecen los Red Hot Chili Peppers. Así que voy a recordarlos con esta muy buena canción. Aquí están los Red Hot Chili Peppers, Californication, aquí. En A Que No Me Duermo, de la superestación. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Unicorn, hot

Desespère, je veux les gamins ouverts. Les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay. I'll be waiting. It's not a second, we're seven seconds away, just as long as I stay. While My Guitar Gently Weeps, ahí estaba nuestro queridísimo George Harrison. Este video a mí además me encanta porque está con Eric Clapton. Ustedes recuerdan que ellos fueron grandes amigos, tuvieron ahí un trío amoroso, todo el cuento, pero bueno, George Harrison y Eric Clapton, las dos grandes guitarras pues del mundo, George Harrison en The Beatles y Eric Clapton allí, pues bueno, ahí estaba con esta versión. Y bueno, traigo a George Harrison porque él también apareció en uno de los capítulos de Los Simpson. Apareció en la temporada número 5, en el primer capítulo. Y el capítulo básicamente era que Homero armó como una banda, un cuarteto también en la barbería donde trabajaba, armó como un cuarteto muy similar a The Beatles, y aparece George Harrison allí en ese capítulo dándole algunos consejos a Homero Simpson. Es un poco lo que pasó, la barbería donde trabajó, donde armaron. No sé si Sousa recuerda ese capítulo donde aparece George Harrison y algún detalle más. Eso fue pero en claro. 1993. 1993 fue ese capítulo. Claro, ese es el capítulo que en castellano, pues en traducido al español mexicano, se conoció como Los Borbotones, que era el grupo de Homero, que forman el grupo con el profesor Skinner, con Barney, al principio estaba el jefe Gorgory, lo sacan, y pues y Homero, obviamente, y Apu también aparece en la banda, y tienen una carrera muy parecida a lo que pasó con los Beatles. De hecho, el homólogo de Barney con una Yoko Ono, o sea, fue impresionante. Uno de los mejores capítulos de Los Simpson. Y tocan también en una terraza, al igual que los Beatles. Mire, vea pues. Maravilloso, imagínate. 93, en la quinta temporada apenas, en la quinta temporada. Bueno, muy bien, ahí estaban mis dos ñapas de los Simpsons. Muchachos, ahora ustedes, ¿con qué se vienen? Pues me toca a mí y te cuento que me voy a ir con otro Beatle también que salió en los Simpsons, porque los tres Beatles supervivientes salieron en los Simpsons. Paul McCartney también salió. Y voy a hablarles de Ringo porque hay un capítulo donde Marge, que le encanta pintar, durante su juventud pintaba a Ringo Starr. Era su Beatle favorito y le mandó una carta a Ringo Starr en los años 60 seguramente. Y Ringo Starr le contesta. Es que se salen con unas... Y voy a hacerlo para reivindicar un poquito a Ringo Starr porque cuando hicimos... Cuando puse por ahí en Facebook una cosa sobre que los Beatles tuvieron éxito en solitario, por ahí un ex jefe me dio palo, pero bueno, es hasta chévere que lo vea uno un ex jefe y le dé consejos. Pues sí, Ringo Starr sí tuvo una carrera donde tuvo éxitos, de pronto no tan notorios como los de McCartney, pero sí tuvo algunos éxitos que estuvieron figurando en listas y todo esto. Voy a reivindicarme entonces con el señor Ringo Starr y voy a poner una canción, y aquí le va a dar gusto a otro grupo de frikis. Una canción que originalmente es de Johnny Burnett. Se llama You Are 16. Voy a poner esta canción, les voy a decir también por qué. Estamos con tema de los Simpsons, pero es que en el video, esta canción es de 1960, la original de Burnett. Ringo Starr hace una versión en el 73, la publica en el 74 y en el 78 graba un video con nada menos que Carrie Fisher, la mismísima princesa Leia de Star Wars. Para todos los que nos ven y les gusta Star Wars como a mí, aquí les va este videito de Ringo Starr con Carrie Fisher, You Are 16. Days is filmed before a live audience. Yes, ladies and gentlemen, tonight, live from Arnold's Drive-In and Milwaukee Fried Chicken Stand, You Wanted to See It brings you one of the most exciting events it's ever been our privilege to bring. Okay, kids, Arnold's is proud to present Kenosha, Wisconsin's own Weezer. Oh, hey, please try the fish. One and a two and a three and a four. What's with these homies dissing my girl? Why do they got a front? What did we ever do to these guys that made them so violent? But you know I'm yours, and I know you're mine. Only you, I know just that funny honey. For more happy days. Guys, I mean, you were really great. Thanks, Al. Sensational. Hey, anyone try the fish tonight? That's not so good, Al. Not so good, Al. Yeah, yeah. Y ahí estaba Weezer, una banda que me encanta, que apareció también en Los Simpson. Y con esta canción, que me parece fabulosa, Buddy Holly, tal vez una de sus primeras canciones que fuera de éxito, además tiene otro hito importante, y es que esta canción fue la que nos abrió el tema del multimedia. Cuando venían los discos de instalación de Windows 95, estoy hablando precisamente de los años 90, venían dos videos para que la gente se diera cuenta de que podía reproducir videos de canciones en su computador. Uno de estos era Buddy Holly, esta canción de Weezer, aquí, en A Que No Me Duermo, porque estamos hoy evocando bandas que han pasado por Los Simpson, pero pues ahí les cuento también esa otra anecdotica, que esa fue una de las primeras canciones que se vieron como video en todo el mundo, porque venía con el disco de instalación de Windows 95. Gracias, señor Bill Gates. Muy bien, buenísimo. Oiga, de verdad, qué buen dato. Qué buen dato que ellos fueron los pioneros. Ellos fueron pioneros. El otro video que venía en el disco de instalación era de Eddie Brickell and the New Bohemians, pero no me pregunté qué canción porque no me acuerdo. Ya, eso es diferente, sí. Era Eddie Brickell, no me acuerdo el nombre de la canción, pero venía también una... Eran las dos canciones que venían. Y era porque ya empezaban a salir los computadores con multimedia. Ya está. Mire lo que estamos haciendo ahorita, llegando a los oyentes de la superestación a través de computadores, celulares y todo eso que hacen. Deisita. Deisita, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando. Bueno, compañeros, y nos vamos. Y nos vamos yendo ya de esta noche. Nos despedimos. Exactamente, ya nos vamos a ir. Entonces nos vamos con cuáles, con las mías, vamos, ¿no? Despidiendo. Nanito tiene el encargado de cerrar. Perdónenme nuevamente el retraso. No, no estamos bien, Deisita. Entonces, pues. Quedaste ya con jet lag de Cartagena. Jet lag de Cartagena. Sí, quedaste con las ganas de volver. Hay que volver pronto a Cartagena. Y bueno, pues entonces ya nos despedimos por esta noche, amigos. Qué bueno que nos acompañaron aquí recordando a los Simpsons. Y me voy con este par de canciones de otro par de grupos también muy rockeros que estuvieron ahí como invitados especiales en esta gran serie animada de los Simpsons, creado por Matt Groening. Y me voy con esa agrupación primero que se llama Blink-182. Esa agrupación que es más como medio new punk. Sacaron una canción que se llama The First Date, de su álbum Take Off Your Pants and Jacket, del año 2001. Así que vamos a escuchar a First Date como primera canción. Y después de esta vamos a escuchar a otra agrupación legendaria, Metallica. Metallica, que ellos salieron creo que un par de veces. La primera fue en el septiembre de 2006 con una canción que salió ahí medio cantando, que fue de Master of Puppets. Pero vamos a escuchar también otra que salió en otra, muy, muy rápidamente salió en otro episodio, que es Fuel, esta canción Fuel de Metallica, que también tiene un video muy, muy chévere. Vamos a entonces verlo y escucharlos aquí. Y me despido con esas dos canciones por esta noche. Nos vemos mañana, Dios mediante. Un abrazo para todos. Chao. Vale, cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, retrasados. Chao. You know, like I was saying, man, so I walk in there, my brother's around, and I end up kissing my own brother. That's far out, man. That's what I'll say. It's fucked up. You know what they say? Man, like father, like son. You said it best, brother. This may last forever, forever and ever. Let's make this last.

La madre de las estaciones. La emisora de la que tus padres te advirtieron. La Superestación. Haces mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Superestación ya está en tu bolsillo. Descarga la aplicación en Play Store y lleva la Superestación en tu celular. No brain, bitch, I'm out of it. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the slide. Oh, yeah. Whatever comes, comes too clear. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some spotlight. Número uno en música americana, la Superestación. Find another girl who makes me feel the way you do when I dream of you. And I've been seeing the same bitch, it's not after me. Otras. La que no, no, no, las otras. La que es de aquí, de aquí, la que es de aquí. La exclusiva, exclusiva. Si te digo poco.